esta ya la vi. Pueblo orillas del mar, un pez en el agua, buscando a Cristín. La playa, la muerte que busca ha encontrado a Cristín. Tiene hermosa sonrisa y un cuerpo para devorar. Ya la vi, un pueblo a orillas del mar, un pez en el agua, buscando a